ellos quieren que se instale pararrayos porque hay bastante muerte, gente que muere. Y son muchas veces sus familiares, vecinos, etc. En unas pampas tan grandes, ¿cuántos pararrayos tendrías que instalar para que no les den a los pobladores que están caminando en sus chacras, no, por su pastoreo, que están caminando arreando su ganado? No puedes, máximo podrías cubrir sus casas, sus áreas de descanso, de repente su patio, hasta parte de sus colegios, etc., poniendo varios pararrayos. Pero toda el área por donde ellos circulan, que es donde más les da los rayos, ni siquiera las casas que estaban ya muy lejanas podían proteger. Necesitarías un pararrayos por casa.